Bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Helmut Kessel. Hola, Aurora. Iván Antesana. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, Aurora. Hoy es 12 de febrero de 2015 y un día como hoy, en 1997, Japón lanzó su observatorio espacial radioastronómico Haruka, el primero de su clase en todo el mundo. Haruka, la palabra japonesa, creo que significa Urano. No, Haruka no. Significa muy lejos. Sí, bueno, radioastronomía, acá tenemos el observatorio de Jicamarca, ¿no? Que venía teniendo problemas legales con las municipalidades, o sea, con las administraciones municipales ahí. Las personas que nos escuchan podrían buscar un poco de información sobre Jicamarca y sobre el problema que han tenido con una pérdida de terreno, porque resulta que ellos les asignaron unos terrenos ahí alrededor de la zona y va a venir una persona que tiene desechos, o sea, un negocio no muy legal de relleno sanitario y ha tomado esos terrenos de alrededor, que ya eran propiedad del observatorio, ¿no? Parece que las personas que administran el observatorio necesitan que los ayuden. Voy a darse una vueltita por la página del observatorio, investigar un poquito, que vea cuál es la realidad de ahí, ¿no? Porque a nivel mundial sé que Jicamarca es un radio observatorio muy importante, ¿no? O sea, y muchas personas han venido acá al Perú a hacer sus tesis o diferentes estudios científicos por las condiciones que tiene ese radio observatorio, ¿no? Bueno, lo lamentable de este episodio es que realmente te dice cuál es la prioridad de la ciencia para los gobiernos, ¿no? Porque obviamente investigación fuera una prioridad, estas cosas no pasarían, ¿no? O sea, se movilizaría la fuerza pública, pero ahí ya uno hasta puede especular en muchas propiedades. Claro, ¿no? Acá se ha hecho norma invasión, ¿no? Pero en este caso están invadiendo además a lo que es un bien público, o sea, y no solamente nacional. Es un terreno que, entre comillas, es un terreno baldío, es un terreno que, digamos, está dentro, ¿no? Más o menos de una zona, dentro más o menos de la zona urbana, y encima un terreno asignado, pues, ¿no? O sea, un terreno con papeles, imagínate, si te pueden invadir un terreno con papeles, ya de cómo te puedes defender acá, ¿no? No, definitivamente no hay respeto por la ciencia, ¿no? Y por la ciencia que maneja el Estado. Es importantísimo, de verdad, ¿no? Por eso que estamos haciendo acá, que se hacen en otros programas, por divulgar la ciencia es medular, ¿no? El público en general no sabe de ciencia cómo distingue entre lo que es verdad y lo que es un engaño, ¿no? Si los políticos no saben de ciencia, ¿cómo eligen a los peritos que los van a aconsejar en la toma de decisión? Alfabetismo científico es muy importante a todo nivel, ¿no? El otro día, en un almuerzo con justamente con este grupo de astronomía, un amigo que trabaja para proyectos mineros, contaba que una mina chilena contrata a un saborí para que ubique las vetas a un tipo con una ramita caminando por el piso. Radiestesia. De los políticos es bien importante. En general, ¿no? Todas las personas que deberían saber algo, por lo menos, de ciencia o tener un pensamiento crítico. Porque están tomando decisiones que van a afectar a muchas personas y deben mejorar su capacidad de razonamiento. ¿Cuándo la gente acá ha elegido congresistas porque sean personas muy preparadas o personas que tengan algo de preparación para hacer el trabajo para el cual están siendo elegidos? Elegir congresista a alguien es una especie de premio de su popularidad. Ahora, como es popular, vamos a hacerlo congresista. Los trabajos más difíciles que hay. Si es que te lo tomas en serio, ¿no? Porque fulanito popular, vamos a elegirlo para que sea médico cirujano o que sea ingeniero estructural. No, son trabajos por los cuales hay que prepararse. Igualito, porque eres popular, no puedes ser congresista. Ser congresista es un trabajo para el que se necesita preparación. Ser popular es muy importante para poder ser ministro del interior, por ejemplo, ¿no? Así es. Sí, la calidad de los tweets es importantísima. Normalmente sí se eligen a los ministros tomando en cuenta su preparación y su capacidad de hacer el trabajo, pero a los congresistas, para nada. Queda, por ejemplo, para la estadística, que cuando fue congresista, Fusidías presentó más proyectos de ley que varios de sus colegas, abogados o, entre comillas, políticos profesionales. Muchas veces supongo que con copy y paste, sí. Pero... Pero lo hizo. Varios congresistas, no voy a decir nombres, pero lo sé de primera fuente, no solamente nunca han presentado un proyecto de ley, sino que además nunca han hablado. O sea, sirven para votar, ¿no? Para que sea un voto a favor o un voto en contra, pero nunca han intervenido, nunca han pedido la palabra, nunca han discutido nada. Parlamentarios que no hablan. De acuerdo contigo, debería haber un mínimo porcentaje de congresistas que sean también científicos. Debería escuchar leyes éticas. Bueno, y aprovechando el tema de la política, Usualmente, uno de los sesgos o de por qué no se puede, estos congresistas no tienen un pensamiento científico o simplemente están para votar, porque muchos de estos políticos tienen la mentalidad de, o una vez que formo parte de un partido, o estoy a favor, o voto a favor de mi partido, o voto en contra, ¿no? Solamente existen dos tipos de pensamiento, o a favor o en contra, o con todo lo que dice mi partido, o con nada de lo que dice mi partido, ¿no? Que es como funcionan las ideologías, o aceptas todo, o no aceptas nada. No existe un término medio. Y esto usualmente en una argumentación lógica es a lo que se le llama la falacia del falso dilema. La falacia del falso dilema es reducir las opciones o las decisiones que puedes tomar a dos. ¿Estás a favor o estás en contra de una ley, por ejemplo? No puedes simplemente tomar ciertos aspectos positivos de la ley que te parece que son beneficiosos, sino que tienes que aprobarlo completamente o desaprobarlo completamente. Es como George Bush, ¿no? O están con nosotros y nos apoyan en la invasión de Irak, o están con los terroristas. Algo así, o como lo que dijo Barajosa en su campaña, ¿no? O sea, el que no está con mí está en mi contra. Claro, que lo cual es completamente falso, ¿no? Si tú no tienes por qué reducir tus opciones. Y ahí el falso dilema, ¿no? Porque es falso que solamente tengas dos opciones. ¿Tú puedes caer en el falso dilema o puedes no caer en el falso dilema? Hay una cita en una discusión en internet que era porque dos personas estén discutiendo no significa que una de las dos tenga la razón. El hecho de que dos posiciones contrarias se estén confrontando no significa que tengas que optar por una de ellas, ¿no? No claro, significa que uno Dios es más poderoso, mi Dios o tu Dios. Claro. Se enfrenten dos ideologías no significa que una de ellas esté en lo correcto, ¿no? No simplemente por el hecho de que se contradigan son lo único que existe, ¿no? Claro, por ejemplo, un islámico diría que Alá es el último profeta, ¿no? Pero un mormón dice que... Mahoma es el último profeta y un mormón dice que no, ¿no? Entonces, uno de los dos tiene la razón, el otro no. Para el mormón es Joseph Smith, ¿no? Y para el musulmán es Mahoma, y los dos van a pelear de que en realidad su profeta es el último y en realidad ninguno de los dos lo fue, ¿no? Sí, bueno. Pero a ver, en el caso de Joseph Smith, un comprobado estafador. Estuvo en la cárcel antes de crear su religión. Que Joseph Smith estuvo en la cárcel por que era un conman. Por fraude. Sí, sí, o sea, eran esos tipos que te hacían el fraude múltiple, todo eso, ¿no? Entonces que vivía engañando y estafando a la gente. Y estaba en la cárcel, sin un cobre obviamente, y cuando salió, pues, ¿qué es lo que se le ocurrió para hacer dinero? Fundó su religión. Que es una forma muy eficiente de hacer dinero. Como hay religiones que tienen un profeta que es una persona pobre monetariamente, bueno, era pobre moralmente. ¿Ustedes han escuchado que el rector de la Garcilaso gana con 1 millón de soles? O algo? 2 millones de soles. ¿2 millones de soles? ¿Cómo puede ser posible que gane 2 millones de soles? ¿Cómo se paga a sí mismo 2 millones de soles? O sea, ¿saben algo sobre eso? A mi modo de ver, es el Estado peruano el que tiene muchas más posibilidades de desarrollarse y modernizarse más que el sector privado. El sector privado en el Perú realmente es el paradigma de la corrupción y lo ves en universidades como esa, ¿no? Porque tengo un conocido que estudió en la Garcilaso y de sus profesores empezó a ascender, llegó finalmente a ser decano de su facultad. Se dio cuenta de que estaban ingresando órdenes de compra, por ejemplo, de proyectores, multimedia. Preguntó a algunos proveedores y entonces la secretaria le dijo, pero la cantidad es tal de lo que normalmente se estaba pagando. Así que de inmediato otras autoridades de la universidad empezaron a reunirse con él, a decirle, fue digamos, depuesto de su cargo. Entonces tienes idea de que en realidad en esa universidad se la llevan facilazo. Gabriel Anes y Palomas, ¿no? Un dilema normalmente es dicotómico, ¿no? Presenta dos opciones, ¿no? O A, ¿no? Es A o B, ¿no? Falso dilema, solamente se presentan dos opciones, alternativa A o alternativa B, ¿no? Cuando en realidad lo que sucede es que en un mundo multifactorial, ¿no? Donde las cosas suceden por varias cosas, solamente, normalmente no podemos elegir entre varias carreras, no solamente dos, ¿no? Simplemente que al final la realidad es tan compleja que tendemos a limitar las alternativas a dos, ¿no? Pero no siempre es adecuado. Claro, hay niveles, así como hay niveles también de equivocación, ¿no? Estar un poco menos equivocado de lo que estabas antes. Y eso también me lleva al punto de que esta falsa dicotomía también a veces es usada por la pseudociencia o por los métodos alternativos de medicina, porque si tu método normal, mainstream, falla en algo, significa que todo está mal, ¿no? Porque o todo está bien o todo está mal. No aceptan que pueda haber grados de error o grados de no perfección dentro de un sistema que puede fallar, pero que te cubre el 99% de los casos. No, y esta falsa dicotomía también se da poner dos posturas, ¿no? La ciencia solamente estudia lo natural, pero no estudia lo sobrenatural, ¿no? Ahí tiene que haber un valor, tiene que haber una racionalidad, ¿no? La ciencia equivoca, antes se equivocaba antes, ¿no? En cambio, esta otra doctrina de los monjes tibetanos nunca se equivocaba, ¿no? Entonces las personas a veces dicen, bueno, ya, pero como la ciencia no puede explicar todo, entonces yo tengo que cubrir todo, tengo que darle también importancia a otras doctrinas, a otras epistemologías. Yuca, pan de yuca, con queso. ¿No tiene gluten? Yo sí como gluten, no como queso. Uh-huh. Bueno, sí. Claro. Puede ser un falso dilema entre comes gluten o no comes gluten. Claro, cuando en realidad es cuando como gluten y cuando no como gluten, no como gluten. Pero siempre de glutes. Bueno, el programa de hoy vamos a dar recomendaciones de media que se hayan afectado positivamente y que consideremos como una buena idea recomendar para la gente. Vamos a empezar hablando de películas. Bueno, si se trata de un podcast científico, definitivamente vas a tener que ver 2001, dice el espacio. Mucho del valor de esta película, no solo por el hecho de haber sido, digamos, producida, dirigida por el más grande bastardo de la historia del cine, el director con más poder en toda la historia del cine. ¿No? Nadie como Stanley Kubrick para poder controlar obsesivamente todos los aspectos de sus producciones. En su oficina en Londres, tenía que recibir las cintas con las voces de prueba de todos los actores propuestos para doblar sus películas en todos los idiomas. Y era un caso, ¿no? Entonces, para 2001 se rodeó de asesores científicos, de técnicos de la NASA. Por ejemplo, hay una escena en 2001 cuando las primeras escenas en que la nave está navegando en el espacio y tú ves a la Tierra. Para eso, esa, si tú lo ves con cuidado, no es la Tierra, pero se parece bastante. ¿Por qué? Porque en ese año todavía no teníamos las primeras fotos de satélite y realmente no sabíamos cómo se veía la Luna de fuera. Eso lo tuvieron que imaginar para la película, ¿no? Tuvieron que simularlo según informaciones, según todo lo que había de datos disponibles, pero esa imagen fue una simulación para la película, o sea, no era algo real. Sin embargo, se parece mucho a cómo al final hemos logrado ver a la Tierra desde los satélites, mucho tiempo después. George Lucas dice, vi esa película y supe que esa era la manera correcta de hacerlo, pero cuando hice mi película, ¿no?, Star Wars, obviamente yo tenía que mostrar a las tropas imperiales corriendo por las naves, pero yo sé que eso no se puede. Kubrick no lo habría hecho así. Kubrick nos muestra cuando el Dr. Floyd se duerme en la nave, la azafata del vuelo, con pega-pega, los zapatos, y decía velcro, está caminando ella con velcro en los zapatos para no salir volando en ese momento. Todo ese cuidado en recrear las condiciones reales, la falta de sonido en el espacio, que digamos debería ser completamente anticinemático, ¿no? Sin embargo, lo logra poner en una obra bastante, digamos, de esa dinámica, que tiene como un tema, un punto completamente polémico, el segmento final, Júpiter y más allá del infinito, que fue lo que desató el entusiasmo, la ira, etcétera, y todo. Toda la polémica, porque básicamente es una decisión cinematográfica. Esto se basó en un relato de Arthur Clarke, el Centinela, y después de la película fue reformado y fue publicado el libro, Odisea, que después ha tenido más, 2010, 2031, no, 2061, y creo que después es 2100, creo, la Odisea final. La parte, digamos, de Júpiter y más allá del infinito es una movida genial de la cinematografía. En lugar de limitar al espectador, ¿no?, con una explicación en tercera persona de lo que relata Clarke, en esa parte se supone que Bowman, ya con la nave, con HAL desactivado, está pasando a Júpiter y se está posando encima de uno de los monolitos, uno gigante que está en el espacio, y esa es la entrada a otro universo. Ocurre y lo describe en el relato, pero lo que hace Kubrick es no ponerlo en tercera persona, lo pone en primera persona. Pone al espectador en los ojos de este astronauta que está llegando a lugares donde el hombre jamás ha llegado, como reza el lema de Star Trek. ¿Cuál es la reacción que tú tendrías si estuvieras en su lugar. Eso es, digamos, lo que le da un épico de gran película, porque las mejores películas son precisamente las que tienen diferentes lecturas. Digamos, el director no debe decir, esta es la única manera en que debes interpretarlo, no, el cine es muy personal. Entonces, eso es lo que le hace una película de todos los tiempos, deberían verla. Hace menos de un mes, creo, se la puse a mis hijas para que la vieran en preparación de Interstellar. Si los chicos pueden ver, ¿no?, esa película, creo que pueden ver cosas bastante más profundas. Eso, porque no es una película como las demás en el sentido de que hay un diálogo y es un clímax. No, es una película audiovisual, sensorial. Casi no hay diálogo en toda la película. Y lo que sí te puedo decir es que Wall-E es 2001 para niños, ¿no? Cuando mis hijas estuvieron viendo 2001 y ven el ojo de HAL 9000, y las dos dijeron, ¡autor!, ¿no?, el nombre de la nave en Wall-E, ¿no? Entonces, que de hecho es una referencia directa. En Wall-E tienes que la primera media hora no tiene diálogos. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y sin embargo, los niños se pudieron soplar una película como Wall-E. Cuando vieron esta, yo dije, mis hijas deberían poder aguantar 2001, y la pudieron ver hasta el final. Es una avanzada para la época, ¿no? Es de verdad la primera película de ciencia ficción donde no, no se notan los efectos que han hecho y sigue siendo muy actual, ¿no? Yo cuando vi la película tuve dos interrogantes. Primero, ¿qué cosa significaba el monolito? No había entendido qué significaba el monolito. Después entendí que era como una metáfora a la elevación de la inteligencia o de la conciencia, ¿no? O un salto evolutivo. Un salto evolutivo. Y la segunda era justamente por qué se veía a sí mismo viejo. Era, de repente hay algo que entender ahí, de repente no hay nada que entender, pero sí me transmitió una emoción muy fuerte. El monolito es obviamente el símbolo fálico que nos muestra cómo Kubrick avalaba el sistema patriarcal de opresión hacia la buena novela. Bueno, es obviamente. En verdad, cuando lees el relato de Clark, como que pierdes un poco el encanto, ¿no?, de toda tu especulación, porque los monolitos son los seres extraterrestres, son los centinelas del relato. Son seres por los cuales que pueden vivir millones de años. Y el primer monolito que está cuando está los humanos están como homínidos todavía y lo descubren, ¿no? Entonces, ese monolito sencillamente sabe que todavía le falta a los humanos mucho. Pero cuando lo encuentran en la luna y van a la luna y en ese momento sale todo el ruido, es porque el monolito está mandando la información a los otros monolitos en otros lugares, diciéndoles, los humanos ya dieron el salto, ya tienen la tecnología, están en otro nivel. Y el monolito de Chavín. hay que revisarlo cada cierto tiempo, ¿no?, por si empieza a emitir la luz. Y el libro es muy bueno, ¿no? El libro me gustó mucho porque el Intihuatana no puede ser un monolito si se lee y da vueltas y aparece en diferentes lugares. Puede ser que signifique un salto evolutivo, si sea. Bueno, ya sabemos cuál va a ser la siguiente película peruana de ciencia ficción, ¿no? Pero deberíamos hacer una película de ciencia ficción acá, ¿no? El Intihuatana flotante. Lanzó. Son bueno, la película de cómo los extraterrestres hicieron la línea de Gaza y Machu Picchu y todo. Claro. Hay una mezcla de todo. Y, claro, pero científicamente, así, riguroso, ¿no? Agarraron el lanzón y cómo hacían. Obviamente con el lanzón pudieron hacer los surcos de la línea de Nazca. Y después se los llevaron a Inglaterra para hacer los surcos en los campos de maíz. Indignante, ¿no? La gente no se da cuenta lo que habla cuando le quita todo el mérito a los antiguos nazcas, a los antiguos incas, en años, en horas hombre, en vidas, ¿no? El haber hecho Machu Picchu, el haber hecho las líneas de Nazca, para que después cuatro estúpidos, unos siglos después, digan de que no, lo hicieron hacer los extraterrestres. Y algunos dicen, bueno, no, lo hicieron ellos, pero los extraterrestres les enseñaron cómo hacerlo. Le están quitando mérito a los ingenieros, a los arquitectos, a los pensadores incas y nazcas. O sea, exacto, no, pobrecitos, eran demasiado idiotas, no podían saber cómo hacer una raya en el piso. Eran básicamente obreros, ¿no? Porque la idea, la genialidad, la ingeniería viene de que lo hicieron los de la Atlántida. O sea, están hablando de la Atlántida, bueno, para empezar es un mito, pero es un mito griego, ¿no? Es un mito que tiene varios miles de años, ¿no? Y están diciendo que los atlantes hicieron este Machu Picchu cuando Machu Picchu es del siglo XV. Machu Picchu no es viejo. Claro. Cuando estaban construyendo Machu Picchu, Santa Sofía en Constantinopla tenía 1000 años de construida. Ahora, lo que podría darle vuelta a toda esta explicación de los atlantes es la teoría de este inglés, ¿no? Según las medidas de la plaza principal de la ciudad de la Atlántida, que están en uno de los libros de la República de Platón, descubrió que esas medidas exactas son las que están en la plaza principal de Tiahuanaco en Bolivia. Él postula que la Atlántida es Tiahuanaco. El problema es que Tiahuanaco, que al parecer la plaza de Tiahuanaco sí estuvo sumergida, sí era agua. era un puerto, no era una plaza para caminar. Pero el gran problema justamente es lo que tú mencionas, la cronología. Ahí hay mucho que debatir. No se dan cuenta que están desfasados por cientos o miles de años. De largometraje, algún cortometraje así que vale la pena. A mí, por ejemplo, me llamó la atención mucho uno que se llama The Gift, o sea, El Regalo, ¿no? Es un cortometraje que duraba 2 minutos, así, o 3, ¿no? Pero en esos 3 minutos han creado un mundo que parece que fuera como más o menos de acá 70 años, y hay un montón de cosas que no vayas a entender totalmente lo que pasa en esa breve historia. Te da mucho, mucho espacio para pensar, ¿no? Si pueden, busquen hasta en YouTube, y es maravillosa, ¿no? O sea, si esa película durara como un largometraje, sería el mejor largometraje que podría ser visto, ¿no? Sí, de ciencia ficción y acción. Bueno, una película que me impactó mucho este chico fue Billy Elliot, niño hijo de mineros, machos, rudos, ¿no? Que quería ser bailarín de ballet, ¿no? Porque era delicado, le gustaba la música. O sea, la lección que da la película es que los hijos no son propiedad de los padres, ¿no? Y que está mal obligar a tu hijo que haga o que sea algo que tú no quieres, y que tu hijo va a ser feliz haciendo lo que le gusta, y tienes que apoyarlo para que sea el mejor en lo que sea que le elija. Bueno, obviamente hay ciertos límites para eso. Venimos de la ciencia ficción, ya para postre, les recomiendo Splendor de Ettore Scola. Splendor es una película muy personal. Hay películas que al verlas, al ser tan dramáticas, te pueden hacer llorar. Una película que quisiera recomendar es Ghost in the Shell. Como el fantasma... Ghost. Ghost. Ghost. Kikoku Kidotai en japonés. ¿Fantasma en la concha? No, esa es la versión porno. Pero no se traduce así, no recuerdo ahorita cómo se traduce. Pero bueno, se trata sobre... una concha encantada, como una casa. Pues hay una película literalmente sobre una concha encantada. Pero bueno, precisamente de lo que estábamos hablando, de que no existe el yo, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿Quién es quien maneja, controla tus pensamientos? Y bueno, para no spoilear, más allá de eso también se trata. Y al final, hacia abajo todo es materia, entonces con la cantidad y el alineamiento necesario de cualquier materia podrías generar inteligencia, ¿no? Podría emerger la conciencia y la inteligencia, y a raíz de eso el yo, a partir de un alineamiento de materia, de pura información, de transmisión de información. Estás hablando del emergentismo, no sé si puedes explicar un poquito. Se trata de que no existe una fuerza creadora, elan vitae, ni nada más allá de la simple materia, de la cual sea la conciencia, la inteligencia y al fin y al cabo la vida, ¿no? Porque lo que se dice es que la materia es simple, por lo tanto de la materia no puede emerger algo complejo o infinitamente complejo como la conciencia, ¿no? Por lo tanto, la conciencia a partir de la materia es imposible. Y hay una idea bien bacán en esa película, que es la conexión entre mentes. Porque en algún momento, ya lo voy a spoilear, en algún momento la protagonista entra en una especie de internet, pero mental. ¿Se imaginan ustedes si todos nuestros cerebros estuvieran conectados y podríamos compartir toda la información? ¿Qué tal? Una conciencia global, ¿no? Claro. Como una superconciencia. Miles de millones de mentes conectadas Wi-Fi. Exacto. ¿A qué le suena? Bueno, esa idea la usó Cameron en Avatar, ¿no? Ghost in the Shell ha sido un universo muy explotado. Es un manga de Masamune Shirow, llevado al cine por Mamoru Oshii, que también llevó al cine Ghost in the Shell Innocence, la siguiente película. Y Ghost in the Shell ha tenido, pues, después de 2 temporadas, creo, es una serie de televisión, ha tenido una película resumen de la primera temporada, ha tenido otra película y se viene una película en 3D pronto. O sea, es una de las franquicias de ciencia ficción animada. He estado pensando sobre la conectividad de los sistemas, ¿no? Cómo la diferencia entre las computadoras antes y después del internet. Y yo creo que podría ser algo similar con las mentes, igual, ¿no? Antes y después de una conexión de todas las mentes, de una conciencia global, tal vez, ¿no? Puede emerger una entidad aparte, ¿no? Puede ser algo más rápido, distinto, ¿no? Pero de alguna manera ha habido un cambio cuando nos hemos conectado a través de internet, ¿no? O sea, todas las personas ahora ven como natural tener comunicaciones vía cartas, o no, vía escrita con muchas personas que a veces ni conocen. Entonces el tipo de información que se intercambia es distinto también, ¿no? O sea, ¿ha emergido algo así por eso o no? O sea, yo, horas antes del internet, intercambiaba información a través de un disco floppy disk, ¿no? O tal vez un discurso externo, ¿no? Pero igual demoraba. Igual pasa con las personas que conocemos. Conversamos, intercambiamos una fracción mínima de la información que tenemos en toda nuestra conciencia. Entonces imagínate un mind melt, ¿no? Como los vulcanos, ¿no? Donde de verdad dos mentes se pueden entrelazar por completo y funcionar como una sola. Entonces tú de verdad puedes conectarte con una persona como nunca te hubieras podido conectar si no fuera por esa tecnología, ¿no? Yo creo que acá pueden emerger procesos completamente distintos, ¿no? Va a ser una revolución tan revolucionaria como el internet lo fue para las computadoras, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar sobre nuestras recomendaciones de libros. Bueno, mi libro favorito es precisamente uno de divulgación científica, que es The Greatest Show on Earth, de Richard Dawkins. Uh-huh. No sé cómo lo traducen en castellano ese libro. Evolución. El más grande espectáculo sobre la Tierra, ¿sí? Sí, el más grande. Toda la explicación y te muestra toda la evidencia para la teoría de la evolución de todas las especies, ¿no? Y es un libro que después de leerlo realmente te abre los ojos, te sientes como otra persona, o sea, después de haber adquirido ese conocimiento. Así que de manera muy simple, cómo funciona el proceso de la selección natural de la evolución. Hace que veas el mundo y que veas a cada persona, a cada ser viviente, a cada animal, a cada planta, con ojos distintos, que comprendes la naturaleza y comprendes la realidad mucho mejor que antes. Aprendes a aceptar de que no solamente somos parientes con los monos, sino también con las cebollas, las malaguas, los árboles, los elefantes, todo. Y te empiezas a dar cuenta de que la evolución no dice que descendemos del mono, sino que el mono y nosotros descendemos de un ancestro en común que se parecía más a un mono que a nosotros. Que no solamente descendemos de ese mono, entre comillas, sino descendemos de un gusano, de un pescado, de un alga unicelular, ¿no? Si te das lo suficientemente atrás. Para los que se indignan de que descendemos del mono, cuando se enteren que descendemos de una especie de gusano, se van a indignar aún más, ¿no? Creo que le llamaron Luca a ese organismo, ¿no? Hace un tiempo. Descubrieron cuál podía ser la ser a partir del cual todos los demás seres pudieron el ser era como un gusano, creo, pues el gusano. Claro, si tú agarras una mesa larguísima que tenga kilómetros y kilómetros de largo, pones la foto de tu mamá, ¿ya? Atrás de la foto de tu mamá pones la foto de tu abuela, atrás de la foto de tu abuela pones la foto de tu bisabuela, detrás pones la pintura de tu tatarabuela y así te vas, ¿no? La mamá de la mamá de la mamá o el papá del papá. La pintura de la cueva, ¿no? Si te vas lo suficientemente atrás, ¿no? Y caminas varios kilómetros por esta mesa, vas a ver la foto de una especie de mono, ¿no? Si te vas más atrás, una especie de roedor, ancestro de los mamíferos de los que descendemos nosotros. Si te vas más atrás, ese roedor, vas a ver la foto de una especie de salamandra, ¿no? Anfibia, que trae salida del agua. Si te vas más atrás, vas a ver la foto de un pescado. Si te vas más atrás, el pescado a su vez desciende, ¿no? de otro pescado, hasta que llegas a una especie de criatura que es como un gusano atado a una roca. Y si sigues yendo más atrás, al final descendemos de un ser unicelular, una especie de alga, ¿no? De la cual descienden todos los seres vivos, desde nosotros hasta la cebolla. Así es, y te das cuenta leyendo este libro de que todos los conceptos equivocados que tiene la gente sobre la evolución, ¿no? No, pero es que como de un mono va a salir un hombre, como de un no perro va a salir un perro, ¿no? Para pensar que el perro es un animal inventado por el hombre. La evolución funciona como el crecimiento de un niño, ¿no? Al día siguiente el niño va a ser igual que el día anterior. Y el día siguiente va a ser igual que el día anterior y no te vas a dar cuenta porque todos los días lo ves. Pero en eso agarras y ves una foto de cuando tenía 2 años y una foto de ahora que tiene 5 y vas a ver que es una persona completamente diferente. Los cambios son imperceptibles, son solamente los percibes cuando comparas al mismo organismo de tiempo muy largo. Cada cambio, ¿no? Es muy gradual y es imperceptible. Una línea en la que un Australopithecus dio a luz a un Homo erectus, ¿no? O sea, es una línea arbitraria. O sea, es un libro que está destinado a responder cuestionamientos a la teoría de la evolución de parte de los creacionistas, sí, específicamente, ¿no? Así es, además, sí. Y hay creo que lo más fascinante del libro es el hecho de cuando nos habla del experimento de Lenski, el que hizo con la bacteria del cólera, cual demostró justamente que en algún momento aparecen las mutaciones con los grupos de control. Las páginas dedicadas a ese experimento son fabulosas porque son la demostración completa de la evolución frente a tus ojos, claro, en seres, en bacterias que tienen un ciclo de vida de menos de un día, entonces. Y puedes ver muchas generaciones en el laboratorio. En cuestión de días. Mi libro recomendado era El gen egoísta. Más que muchas de las ideas del gen egoísta han sido discutidas, debatidas y hasta refutadas ya por teorías posteriores, me sigue pareciendo un libro fundamental de lectura para entender precisamente la evolución y más precisamente para entender al ser humano, ¿no? Porque eso también se expande un poco al entender el comportamiento y la manera, entre comillas, natural en la que actuamos. Porque la gente a veces no entiende el título, ¿no? No sé si puedes explicar un poquito. Porque a Dawkins se le acusa de defender el egoísmo. Ah, ya, no tiene nada que ver. Por el título, ¿no? Y la gente que acusa a Dawkins de defender el egoísmo es porque no han leído el libro, simplemente, ¿no? O sea, han leído el título y han dicho el gen egoísta, por lo tanto es una oda al egoísmo. Pero no, el gen egoísta es el gen que simplemente busca su propia reproducción, ¿no? Busca su propia propagación. Copiarse. Por eso copiarse, y por eso es que se le llama el gen egoísta, porque la finalidad última de la existencia del ser humano no es más que servir como una máquina para propagar genes. Y es por eso que es una frase que muchas veces el ser humano no es más que el medio de un gen para hacer otro gen. Lo interesante es que la idea del gen egoísta es que gracias al gen egoísta es que hay seres altruistas. El egoísmo de los genes, o sea, el hecho de hacer todo lo posible para sacrificarte por la siguiente generación y todo eso. En el fondo el gen es egoísta porque quiere solamente copias de sí mismo, pero los individuos son altruistas y arriesgan y dan la vida por los amigos o por la familia y son altruistas justamente por ese programa egoísta. Entonces es un poco la hasta cierto punto contradicción. Hay dos puntos sobre el altruismo y el egoísmo que hace Dawkins. Uno de ellos es que no existe un gen, ¿no? Existen muchos genes. El gen es la categoría de esta unidad de reproducción y de existencia que le da Dawkins. Precisamente Dawkins también es el que acuña el término meme. Él dice que los genes son memes. Un meme es todo aquello que busca perpetuarse en la realidad. La cooperación es la estrategia que funciona en una sociedad, pues van a surgir individuos cooperativos y ese va a ser el gen predominante, ¿no? El gen de la cooperación. Pero otro punto que toca Dawkins y que también tocan otros autores como Steven Pinker en otros libros es que, por más que, entre comillas, la naturaleza del ser humano sea ser egoísta, eso no significa que el ser humano está condenado, otra vez entre comillas, a ser egoísta, ¿no? Porque el gen no es el 100% de lo que eres como ser humano. El gen es lo que es como tu código, pero depende del ambiente y depende de la interacción con otros seres humanos. Por eso es que no te puedes escudar y decir, lo que pasa es que yo tengo el gen del egoísmo. Eso no existe. No existe el gen del egoísmo. Lo que existen son genes, individuos, son características que quieren perpetuarse. Sí, aparte, la mayoría de la genética no se expresa. Es lo que llevan la genética chatarra, ¿no? Es como la materia oscura, ¿no? Que no se expresa, que no se activa, pero sin embargo se transmite, ¿no? Bueno, yo también iba a mencionar ese libro como mi libro favorito. Quisiera también dar a entender, complementar nada más, ¿no? Decir que hay unas páginas muy buenas de ese libro cuando Dawkins se dedica a desbaratar los argumentos de quienes sostienen que la evolución se da por especie, por grupo, ¿no? Y no individualmente. Precisamente cuando se ven esos casos de altruismo, cuando se ve a la gacela que sale cerca, ¿no?, del chita, del leopardo, ¿no?, saltando y como provocándolo a que la persiga a ella, y de esa manera el resto de la manada puede huir. Entonces dicen, ese es un caso de altruismo. Entonces él dice que no, justamente porque el libro tiene una secuencia, ¿no?, de argumentación. Y hay una parte que sí que es quizás la única parte complicada del libro, que es cuando entra un poco en asuntos estadísticos, ¿no?, de las probabilidades. Porque dice, ¿no?, al final, esa manera de comportarse no es altruista, es una manera egoísta. Esa gacela está haciendo una evaluación costo-beneficio y sabe que si el depredador ataca a su manada, podría morir. Los que son más fáciles de alcanzar son siempre los más pequeños, las crías, y podría matar a una de sus propias crías, ¿no? Entonces, es, al final de cuentas, dice, una decisión estrictamente individual. No es una decisión, dice, ¿no?, de actuar por el bien de todos, dice, esa manera de glorificar. Dice. Y claro, hay un capítulo delicioso, creo que es el capítulo 9, que se llama La batalla de los sexos, que es divertidísimo de leer, hasta da risa. Eso, a pesar de que Dawkins dice que todo el libro lo ha compuesto por su experiencia como etólogo, como biólogo, pero dice, probablemente el lector no pueda evitar el sacar conclusiones sobre los humanos y sobre la sociedad actual en que vivimos, y eso es y por más que te advierte, lo haces, ¿no? Cuando ves las estrategias evolutivamente estables, la hembra va a ser o la chica fácil o la chica esquiva, ¿no? El hombre va a buscar ser o el caballero o el conquistador avasallador, ¿no? Y nos muestra cómo, por ejemplo, el cortejo largo es lo que más conviene, porque la hembra se asegura de que el macho no solamente quiere preñarla y mandarse mudar, sino que va a pasar tiempo con ella y ayudarla a cuidar a la cría. Mientras que el cortejo largo le asegura al macho de que la hembra no va a tener acceso a otros machos y que por lo tanto la cría que van a tener es de él y no de otro, ¿no? Y al final dice, el cortejo largo sirve para eso, y por eso el cortejo largo es una estrategia últimamente estable, ¿no? Unos meses vi acá en las librerías que en Crisol estaba la edición de Versario, que tiene creo que uno o dos capítulos más. ¿Por qué sería importante que la cría sea de un macho y no de un macho desconocido y que cualquier otro? ¿Por qué el macho humano tiene esa forma de pene, ¿no? O sea, ¿por qué tiene el pene de esa forma? ¿Sabes por qué? Parece que nuestros ancestros no tenían relaciones sexuales como nosotros, sino que una hembra tenía en muy breve lapso tenía relaciones con varios machos, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esta forma de pene, que es como una especie de paraguas, ¿no? Así. Al entrar, retiraba el semen del macho anterior y trataba de insertar el suyo. Por un lado, uno trata de que... O sea, el macho trata de que su prole sea de él, pero pues la hembra no. O sea, la hembra... No es beneficioso. Pero eso no se da solamente en el ser humano. Los penes de muchos otros animales, incluso de los gatos, tienen, entre comillas, trucos para asegurarse de que el único semen que llegue a pisar sea el del macho que está penetrando actualmente, ¿no? Y otra cosa es que, obviamente, ¿por qué un macho va a querer? Porque es el gen que quiere perpetuarse, ¿no? Es yo quiero perpetuarme. Y es por eso que no quiero que se perpetúe el gen del costado, porque eso va a decrecer las probabilidades de que mis genes se perpetúen. Y es por eso también que no te importaría tanto que los genes de tu hermano se perpetúen. Y es por eso también que tienes una especie de apego hacia las crías de los seres que son genéticamente similares a ti. Y Dawkins tiene una explicación muy bonita sobre por qué darías la vida por uno de tus hermanos, cuatro de tus primos y seis de tus tíos, etc., ¿no? Porque es la proximidad genética que es lo que estás intentando perpetuar, entonces estás intentando perpetuar a ti. Y también se da en muchas culturas que dentro de la poligamia, una de las poligamias más aceptadas es la de, o sea, de la poliandria aceptada, ¿no? Es la de una mujer casada con muchos hombres siempre y cuando sean hermanos o pertenezcan a una misma comunidad muy cercana, asegurándose así que se perpetúe los genes de esos hermanos, ¿no? Como han hablado esto de que el ser humano es egoísta por naturaleza, esto. Un libro para mí que es, digamos, uno de mis preferidos, ha sido El Bonobo y el Ateo, ¿no? De Franz de Waal, En busca del humanismo entre los primates, ¿no? Y él lo que pone en ese libro básicamente es sus descubrimientos, cuando él ha visto cómo existe empatía y simpatía y actos de bondad entre algunos primates, y no solamente entre primates sino entre también otros animales, pero básicamente entre chimpancés y bonobos, ¿no? Y él, a la raíz de estos descubrimientos y cómo se relacionan con nosotros, que también somos primates, explica cuál más o menos sería nuestro futuro como una especie que tiene una moral que supuestamente es más elaborada, ¿no? Y él encuentra que nuestro futuro es exactamente igual a la agenda humanista, ¿no? O sea, el humanismo es lo que científicamente se debe esperar de un comportamiento humano, ¿no? O sea, en el aspecto moral, ¿no? Y en el aspecto social también, cómo debe desarrollarse una sociedad, ¿no? Entonces, por este aspecto yo recomendaría que lean este libro, que creo que en castellano el título no tiene nada que ver, pero la carátula es un bonobo mirando a una persona de espalda, ¿no? Por si lo encuentran por ahí. Bueno, la tesis es libre, es que el humanismo es anterior a la religión, siendo la religión tan antigua y tan arraigada en el hombre. Perdón, creo que le han puesto El Bonobo y los 10 mandamientos. Sí, creo que sí. Bueno, es que justamente una de las postulados del humanismo es que la religión viene de el compás moral del hombre y no al revés. Uno suele decir de que la moral viene de la religión y es exactamente al revés. La religión viene de la moral. Una de las formas en las que el ser humano encontró para poder codificar la moral, el compás moral innato que ya tiene y la moral a la que llega después de filosofar un poco sobre el bien y el mal, ¿no? Claro. Entonces, eso combinado pues con el aspecto sobrenatural que no entendíamos cómo funcionaba la naturaleza, veíamos los fenómenos naturales a estos seres mitológicos, todopoderosos. La combinación de esas dos cosas es lo que crea la religión, ¿no? Si yo sé que hay un ser todopoderoso que me va a lanzar un rayo, ¿no? Porque controla la tormenta, ¿cuál es la forma más eficiente en ese momento para poder asegurarme que la gente cumpla. Les quería hablar del último libro escrito por Carl Sagan, El mundo y sus demonios, La ciencia como una luz en la oscuridad, es el subtítulo. Y es un testimonio personal, habla mucho de su vida también y fundamentos de la ciencia, ¿no? Dice que la ciencia más que un cuerpo de conocimientos es una manera de pensar. Habla de lo importante que es ser letrados científicos. Tiene un capítulo, por ejemplo, sobre extraterrestres. También una parte que habla sobre un kit de detección de mentiras, ¿no? Michael Shermer, que es el director de la revista Shermer. Skeptic. Michael Shermer, que es el director de la revista Skeptic, tiene este, resume las herramientas para detectar la mentira en 10 preguntas, ¿no? Que voy a leer rápidamente. ¿Qué tan confiable es la fuente que propone el modelo, ¿no? La comunidad científica acepta el modelo propuesto. El modelo es falseable, ¿no? Alguien ha tratado de refutarlo, el modelo, la idea que se propone, ¿no? Ha sido verificado por otros científicos, encaja el modelo como funciona el mundo. ¿A dónde apunta la preponderancia y la evidencia? ¿Se está jugando bajo las reglas de la ciencia? ¿Está el modelo respaldado por pruebas positivas o solamente son pruebas negativas basadas en el misterio? Las dos últimas sería si el modelo que se propone, el modelo estereótico, ¿no? Explica tanto fenómenos como el modelo antiguo. Y finalmente, creo que es lo más importante en creyentes en la pseudociencia, es si las creencias personales están impulsando la validación de este modelo nuevo. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres noticias e investigaciones científicas, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que ponderar sobre cada una de ellas para decidir cuál es la falsa. Al día de hoy, el tema son los premios Ig Nobel. Para los que no saben, los premios Ig Nobel son unos premios medio en broma, medio en serio, que se dan a investigaciones, cito, primero te hacen reír y después te hacen pensar. O sea, son investigaciones que no son tomadas muy en serio, pero son investigaciones serias y reales llevadas a cabo. Y voy a decirles tres de los estudios que han sido ganadores de los premios Ig Nobel en el pasado. Son estudios reales, excepto uno, ¿no? Uno, un estudio revela que la gente que piensa que está ebria también piensa que es más atractiva. Dos, un estudio revela que cuando los escarabajos estercoleros se pierden, encuentran el camino de regreso viendo la Vía Láctea. 3. Un estudio muestra que los chimpancés pueden reconocer a otros por fotografías de sus traseros. Julio, comienza. Que comience Víctor. A ver, la de los escarabajos haciendo pelotas de estiércol guiados por la Vía Láctea y la de los chimpancés que reconocen a los otros. Eso sí puede ser. La gente que piensa que está ebria también piensa que es más atractiva. Yo creo que la de los escarabajos es falsa. ¿Por qué? Porque para poder distinguir la Vía Láctea de otras estrellas me parece que requiere de un ojo un poco más complejo del que tienen los escarabajos. Yo sí creo que es probable la de los escarabajos, ¿eh? Porque hay polillas que se guían por la luz de estrellas. Hay polillas que se guían por la luz de la Vía Láctea, y por eso es que se terminan ahí quemando en los focos, porque confunden el foco con la luz de las estrellas. Eso está en evolución, justamente, el libro de Dawkins. Entonces, si una polilla se puede guiar por la Vía Láctea, imagino que un escarabajo también podría, ¿no? Lo de los chimpancés, ¿era? Sí. Otro. Lo de los chimpancés también lo era totalmente posible. O sea, una fotografía es casi tan real como una persona. O sea, el toque, tú puedes reconocer a una persona por una foto. No, pero yo de traseros. Ah, sí, son fotografías. Bueno, si tú ves la fotografía del trasero de una persona que conoces íntimamente, también la vas a reconocer. Conoces el trasero. Exacto. Pero yo no dudo, ¿eh? Al hombre heterosexual promedio le pones el trasero de Kim Kardashian, ¿no? Y lo vas a reconocer en el acto. Chentas el de Amparo Brambila. Pero... una vedette. Los recursos de Amparo. Entonces, yo creo que cualquier simio tiene el cerebro lo suficientemente desarrollado como para reconocer una foto, pienso yo, ¿no? O sea, se me hace probable. Y la primera, como te digo, no la comprendo. Entonces, voy a votar como que la primera es la falsa. Ya, yeah, ok. Adrián. Mira, si tú crees que estás borracho y no estás borracho, sí. Crees que eres más atractivo cuando eres un bagre. Sí. ¿No? Más atractivo de lo que usualmente creo. Mira, escucha, pero para creer que uno está borracho, si no estás borracho, sí, pues. ¿Qué tiene que pasar? O sea... tienes que tener un problema de percepción así. Entonces, sí, me parece plausible. Los escarabajos, las cucarachas. Escarabajos de estiércol. eso me parece difícil. O sea, yo creo que los insectos, o en realidad cualquier bicho que se guíe por una luz, no lo hace por la luz de una estrella, un conjunto de estrellas, sino o por el sol o por la luna. Por eso es que reacciona ante un foco. O sea, se comienza a dar vueltas alrededor del foco, porque piensa que el foco es un punto que está lejano, y si tú te alejas, no cambia de posición, ¿no? O sea, lo usas como referencia. Entonces, yo creo que esa es la falsa, ¿no? Porque la de los chimpancés y no me parece nada jalada de los pelos. Después de leer el libro sobre chimpancés, sí puedes afirmar que... Sí. Pero sí ven bien, ¿no? O sea, ven tan... tienen un lóbulo occipital desarrollado, ¿no? La corteza visual. Sí. O sea, pueden ver... Creo que no ven tan bien como nosotros, ven no, más o menos. No ven tan bien como nosotros, pero para ver un poto... No sé. Bueno, entonces, Adrián, le vas a la número 2. Sí, la Vía Láctea. Okay, Iván. Bueno, yo también pienso que efectivamente debemos compartir con los chimpancés la fascinación por ver traseros, así que eso me parece completamente válido, ¿no? Pero que hay un consenso en que esa es verdadera, sí o sí. La tercera. Ahora, la primera sí, efectivamente coincido con Helmut en que traseo me parece muy raro, pero claro, son estudios que se han conducido de verdad, en apariencia, digamos, suenan bien estúpidos, ¿no? Entonces, me dejan las dudas. Lo otro es precisamente también lo que comentaba Helmut, que eso está en el libro, justo en el libro Evolución de Dawkins, donde explica este asunto de las polillas o los insectos voladores que se queman, ¿no?, con las velas o en los focos, ¿no? Porque obviamente dice, la luz de los humanos está pues desde hace cuánto, desde hace 50.000 años, ¿no?, de que se inventó el fuego, de que ya se utilizan los fuegos, de alguna manera, mientras que estos animales han evolucionado millones de años antes y justamente tomando como referencia para el vuelo las luces, ¿no?, que provienen de las estrellas. Ahora, trabajo estercolero, un animal terrestre. Y eso sí me hace dudar, pues, ¿no? Que un animal, o sea, yo puedo entender que un animal que vuela sí puede tener, sí puede haber evolucionado considerando la luz del entorno. Pero el escarabajo es pelotero, que difícilmente vuela, ¿no? No sé. Pero hay escarabajos que vuelan. ¿El estercolero vuela o no vuela? Esa es mi duda. No estoy seguro. Porque las mariquitas esas vuelan. Pero algunos tienen élitros y no vuelan realmente, ¿no? ¿Pero entonces, vuela o no con la bola de... No, cerco, no, eso o lo tiene con lado. El escarabajo me parece que es un animal terrestre y yo creo que ahí no se aplicaría el sistema. Así que para mí la 2 también es falsa. Entonces Iván, la número 2. Es Julio, que se supone que iba el primero. Ya, bueno, yo me voy a mandar con la número 3. Por si acaso. No sé, yo no distingo entre dos chimpancés por sus traseros. Todos son peludos. No sé. No sé qué tantas señales pueden ver en un trasero. Y te aseguro que bastante, pero bueno. Bueno, al menos ese rompólogo, ¿no? La rompología, que puedes adivinar, es la pseudociencia, ¿no?, que dice que puede averiguar tu personalidad, predecir tu futuro, ¿no?, todo tipo tarot, pero leyéndote las nalgas. En vez de leerte la mano, te leen las nalgas. Peludez, rugosidad, forma, pieza, etc. Y según eso, pueden leer tu futuro, leer tu personalidad. Tiene sentido, ¿no? Si tienes el trasero duro... Inventó la madre de Silvestre Stallone. Claro. Claro, un trasero duro es un futuro inapropiado, ¿o no? ¿Qué podrías decir un trasero duro y blando? Ah, ya, pero bueno, de repente estoy siendo especista y es como decir que todos los chinos son iguales, no sé. Ok, entonces Julio va por la número 3. Ah, están esparcidos. Vamos a empezar por la número 3. Esto demuestra que los chimpancés pueden reconocer a otros chimpancés por fotografías traseros. Sí, es verdad. Ahora, el estudio fue hecho con chimpancés que habían sido previamente entrenados para reconocer figuras computarizadas, porque no les mostraron fotografías, obviamente, planas, ¿no? Una vez que se aseguraron de que podían reconocían la diferencia entre fotografías, procedieron a fotografías de diferentes chimpancés y fueron capaces de reconocer individualmente, ¿no? Esperaría que tú reconozcas dos chimpancés, porque no son de tu misma especie. Pero esperaría que sí puedas reconocer entre un trasero conocido y un trasero totalmente desconocido, ¿no? Sí, pero nosotros usamos ropa. Bueno, por eso es que un trasero que conozcas. No dije traseros en general. Pero felizmente muchas damas utilizan ropa bastante pegada. Claro, en fin. Sí, esa es verdad. Vamos a pasar a la número 2. Cuando los escarabajos estercoleros se pierden, encuentran el camino de regreso bien... viendo la Vía Láctea. Y ese es un paper en el que muestran que sí, que los escarabajos seguían por la Vía Láctea. No, la verdad es que no he leído todo el paper porque es un poco largo, pero los resultados son esos, ¿no? Que, pero se da solamente en los escarabajos estercoleros africanos, ¿cierto? Porque, o sea, nosotros vivimos dentro de la Vía Láctea, ¿no? Pero lo que la gente coloquialmente llama la Vía Láctea en realidad es el plano, el centro de la Vía Láctea. Por eso, obviamente. No se refiere a toda la Vía Láctea. Y entonces vamos con la número uno. El fraseado fue: el estudio revela que la gente que piensa que está ebria también piensa que es más atractiva. Y eso es lo que es falso. Porque el estudio real es simplemente que la gente que está ebria piensa que es más atractivo. Lo que pasa es que no están jalados los pelos porque sí intentaron hacer este estudio. Intentaron porque hay gente a la que tú le haces creer que está ebria y de hecho bajan sus capacidades motrices, ¿no? Entonces empiezan a escribir un poquito mal simplemente porque tú las has hecho creer que están ebrias. Una bebida que no contiene absolutamente nada de alcohol y tú las haces creer que sí tiene alcohol y creen que están picados y empiezan a performar tareas que antes habían hecho completamente bien, las empiezan a hacer. Entonces intentaron ver si de verdad también se cumplía para creerse más atractivos, pero resultó que no. Que tienes que estar realmente ebrio para creer que eres más atractivo. No basta con creer que estás... ¡Qué buena! ¿Cómo miden qué tan atractivo crees que eres? Ojalá las pelas. Te miden antes. Será por eso que nunca me he emborrachado. Y miden. O sea, por ejemplo, eso de las tareas motrices hacen que hagas la tarea antes, después te dan de tomar y hacen que vuelvas a repetir la misma tarea a ver cómo qué tal lo haces. Pero te preguntan qué tan atractivo crees que eres o qué. Sí, te hacen evaluarte en una escala y te hacían compararte con otras personas. Y ese fue el estudio. Bueno, y eso fue ciencia ficción. Y esta vez, por lo menos, tenemos un ganador. Helmut ha ganado ciencia ficción de hoy. Bueno, ahora vamos a cerrar con la cita regional. El día de hoy quiero que cada uno piense en una cita que quisieran compartir. Bueno, tengo una cita de Carl Sagan, ¿no? Ay, yo me la quitaste, creo. No te pica, No, no sé si sea el mismo, ¿no? Que dice: no me interesa creer, lo que quiero es saber. A mí me gusta una de las más clásicas de Carl Sagan, ¿no? El cosmos es todo lo que hay, todo lo que hubo y todo lo que habrá. A mí me gusta una de Steven Yeun, que es: un hombre no alcanza el estatus de Galileo simplemente porque sea perseguido, sino que también debe tener la razón, ¿no? Bueno, y esa frase de Carl Sagan de que el único que hay es el cosmos causó terror entre los fundamentalistas evangélicos en Estados Unidos cuando salió la primera serie de Cosmos, porque era la frase con la que comenzaba el programa. Mi cita es una cita de Ron Morris, que es: nada es tan obvio que es obvio. Y bueno, y así concluye la edición 8 de la Guía Escéptica. Escríbanos con sus comentarios, frases, sugerencias a guiaescéptica@gmail.com. Búsquenos en Facebook como Guía Escéptica o en nuestro blog de WordPress como guiaescéptica.wordpress.com. Nos vemos la próxima semana con la edición 9 de la Guía Escéptica. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!